vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Let me win, let me win, let me win one time. Let Papo, Mr. Rock. Saludamos a todo el mundo porque la box es para el mundo y en la República Argentina también. Vamos con el sur, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, para San Carlos de Bariloche, La Pampa, y nos venimos a Buenos Aires y ahí tenemos el centro de la ciudad de Buenos Aires, capital. Seguimos con Avellaneda, Dominico, Wilde, Bernal, Don Bosco, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela. Gracias por estar del otro lado y escuchando a nuestro querido Carpo Napolitano. Papo, Mr. Rock. I used the soap to wash the dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do when someone's taking my place with you? Stop when the light turns to red, and when it rains I know to cover my head. But what's to do when I wished I were dead over you, you, over you. Go. But maybe this time I will take it more slow than before. Saludamos a Sara de Quilmes Oeste que nos está escuchando. Papo Mister Rock te saluda, abrazo de rock. También para Alicia de Bernal, la rockera de Bernal. Abrazotes también para vos. Y saludamos a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, toda la gente fan del Carpo Napolitano que están allí, que nos escuchan vía internet. A Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de La Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Pennyfield, Aileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Roven, Randy, el dueño del Van Jagger, Fred Swart, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, la vocalista, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swart de Atlantic City, Kathy Apers, Will Saban, Pauline Rowe, Stephanie y Kayla Avery. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y continuamos con todo el rock del Carpo Napolitano. Somebody else, but now I'm on to go live for myself. I'm on to live like never before. Cause baby, baby, I don't care no more. Saludamos a Keila que dice: qué hermosos temas, uno mejor que el otro. Thank you very much, Keila, de allá, de Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Y seguimos con la data del Carpo Napolitano. Hoy vamos a hablar un poquitito lo que era Papo Medina y Castelo en Aeroblues, con un bajista de Manal como aliado. Papa graba en Brasil su respuesta a los hippies argentinos. Aeroblues, vamos a buscar la luz, ironizaba a Papo en medio del rock hippie que lo rodeaba. El riff chacinado de How Mary Moore de Led Zeppelin más una grabación deficiente sostenían la poesía hermética, porque dos reyes de la oscuridad como Papo y el bajista Alejandro Medina de Manal y La Pesada inauguraban el álbum banda de un solo disco con nombre satírico Aerosmith más Blues acriollado y Génesis brasileña. Bueno, justo su álbum entre San Pablo y Curitiba, junto al baterista brasileño Rolando Castelo Jr. Y la música de este único volumen suena grave y pastosa. No hay disco de Papo en los bajos que suenen tan a la par de su guitarra en la mezcla final. Además de canciones emblemáticas como el inicial Vamos a buscar la luz y el pesadísimo Aire en movimiento. Hay curiosidades como Nada estoy sabiendo, donde el guitarrista pareciera estar desgranando la introducción de Alib de Pearl Jam. Bueno, hasta aquí la data del carpo napolitano y vamos a escuchar Aero Blues, dos temitas. Vamos a buscar la luz y buen tiempo. de tu existir. En el abismo donde no he estado, nunca he vencido con mis hermanos. Mi corazón en el abismo donde no he estado, nunca me he ido con mis hermanos. Seguimos con efemérides del rock. Un 24 de junio de 1989, Paul McCartney alcanzó su séptimo número uno en Reino Unido con el álbum Flowers in the Dirt, presentado el single My Brave Face. Escuchamos ese temazo de Paul McCartney. 私はポール・マッカートニーのものに関する収集家として日本一に違いありません。世界一はないとすればの話ですがね。何者にも代えがたい。この20年、ビートルズ、ウィングス、ポール・マッカートニーの品々を集めることに人生を捧げてきました。情熱です。果てしなく燃える思い。そしてこれが最新の取得物。 My brave face.

le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Comenzamos nuestra segunda hora. ¿Con quién? Con Vincent Price, que se ríe de todos nosotros porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Así que mira cómo te reís, Vincent Price, ¿eh? La renga dice que quiere la buena pipa y los ratones le retrucan, eso es vicio. Pero los piojos dicen, como Alí. Y viejas locas dicen, no me pienso levantar. La Mississippi le dice, ahora voy a llevar el fierro y vamos a ver si te vas a levantar. Qué lío que se armó con esto de la buena pipa, con el vicio de los ratones, con los piojos y viejas locas. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price. Hoy y mañana. Papo, Mr. Rock. Lo que hacemos aquí.

Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestro último bloque, nuestro bloque de riff. Vamos con Mucho por Hacer, Susy Cadillac, Mal Romance y Macadam. Pero hice, nunca sin querer. Papo, Mr. Rock. Oh, y nos estamos yendo de estas dos horas de puro rock para comenzar el lunes con toda la potencia del rock. Nos estamos viendo el próximo lunes entonces, pero antes saludamos, gracias Damián Espadea, nuestro operador técnico, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a los oyentes de La Vox. Será hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock. Chau. He pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.